Dulce. Urgen. San. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 41 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo como programa especial Consejos de Bienes y Raíces con David. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por seguir aguantándonos, ¿no es cierto? Y especialmente un día como hoy, ¿no es cierto? Un día viernes que amaneció nevando para muchos de nosotros. Sí. Y ahora tenemos un día espectacular afuera. Bienvenidos a nuestro estado, a nuestro Utah querido, ¿no es cierto? Donde el clima, uno nunca sabe qué es lo que se va a encontrar el día de mañana. Exactamente. Así es que gracias, nuevamente venimos contentos a hablar de muchas cosas, cómo sigue el mercado, vamos a hablar de los intereses que siguen bajos, vamos a hablar de casas que han salido, ¿no es cierto? Que ya se está despertando el mercado una vez más, así es que ojalá tengan su lápiz, su pluma y su papel para que escriban sus preguntas y nos las hagan llegar durante la semana. Así es, David. Y bueno, para empezar vamos a recordarles que pueden encontrar a David en su página web www.agentsforutah.com, www.agentsforutah.com, así que escríbanlo ahí para que puedan ir a todas sus redes sociales. También en Facebook lo encuentran como Agents for Utah, y bueno, ahí también están publicadas algunas de las casas que él tiene en venta. Y también, si ustedes están buscando cualquier otro tipo de propiedad que no está ahí, pues lo único que tienen que hacer es mandarle un mensaje o llamarle al 801-636-3028. Entonces, hay mucha información. Como estamos iniciando el año, pues también se vienen algunos, tal vez, algunas preguntas, ¿no? Decir, ¿cómo va ahorita el mercado? ¿Cómo va la venta de las casas? ¿Cómo va la compra de las casas? ¿Cómo van los intereses? Sí, correcto. Disculpando a la audiencia, ¿no es cierto? Se me olvidaba que la última vez que estuvimos aquí fue el año pasado, entonces no alcanzamos a tener un entonces pasado. Ya le habíamos deseado feliz año, correcto. Ahí estuvimos aquí, correcto. Sí, es que con tanta fiesta ustedes ya deben de saber, o sea, cuándo estuvimos, cuándo no estuvimos, ¿no? Pero por si no nos habían escuchado, feliz año 2020 para todos, ¿no es cierto? Y una parte importante y fundamental de un buen año, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con el punto de referencia que todos tenemos, que son nuestros hogares, ¿correcto? Entonces es importante esto de los bienes y raíces y saber de que a pesar de que el mercado y la economía está muy sólida aquí en Utah, Aún existen opciones, ¿no es cierto?, de compra. Los precios han seguido subiendo y al final estamos esperando de que se mantenga esa situación, ¿no? Que sigan subiendo los precios, van a seguir subiendo. Los intereses, lo bueno que los intereses se han mantenido y quizás hasta están bastante tan bajos como estuvieron a fines del año 2019. Y eso incentiva a mucha gente a empezar a pensar en la parte de inmobiliaria, correcto, bienes y raíces. Y además se junta con la temporada, ¿no es cierto?, de que muchos de nosotros ya estamos haciendo nuestros impuestos. Uh-huh. Y muchísima gente recibe a veces un reembolso, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que han pagado durante el año, y muchísima gente opta por ocupar ese reembolso para empezar el proceso de compra de una casa. Así que los invitamos a que, si ustedes son las personas que están en esa situación, por favor llámenos. Recuerde que es muy importante hacer los taxes, porque los taxes es algo que el banco le va a pedir. Si no los ha hecho y quiere comprar casa, hay que hacerlos. Si tiene pendiente el año 2018 que no lo hizo, que lo debió haber hecho el 2019, o el 2017 que lo debió haber hecho el 2018, proceda y vaya y hágalo ahora junto con los del 2019 que va a tener que hacer en los próximos 2-3 meses. Entonces, porque no hay vuelta que darle, no importa el préstamo que usted aplique, el banco quiere ver taxes de los últimos 2 años, forma W-2 del último mes de su empleador, ¿correcto? Y, por supuesto, copia de los talones de cheques. Ahora, si es independiente, dueño de su negocio, con mayor razón el banco quiere ver, ¿no es cierto?, esa estabilidad en el ingreso anual. Entonces, hay muchísimas preguntas que a lo mejor usted tiene hoy en día y que encantado de poder responderlas, ¿no es cierto? Llámeme al 801-636-3028, nos puede mandar un texto, nos puede encontrar en Agent for Utah, que es con el número 4 en vez de la palabra 4, en Facebook, ¿no es cierto? Estamos en las redes sociales. Al final, no hay excusa para que no nos ubique, así es que esperamos su llamada. Ninguna pregunta tiene menos valor que otra pregunta. Todas las preguntas son válidas y le vamos a dar una respuesta, una asesoría, ¿no es cierto?, con todas las dudas que usted pudiese tener. Así es, David. Entonces, ya saben, es muy importante, vamos iniciando el año, mucha gente pues ya tiene planes de comprar su casa, tal vez no en este mes, pero tal vez en 2 meses. Entonces tienen que hacer estos se me fue la palabra, David. Bueno, tienen que cumplir, ¿no?, con ciertos requisitos. Entonces esos requisitos es de que hagan sus impuestos 2 años. Ahora, la persona que piensa comprar una casa en efectivo, David, ¿les piden también esas formas o no? Definitivamente no, ¿no es cierto? El efectivo, obviamente no existe un banco que se involucre cuando hay una compra en efectivo. Entonces, cuando va... Cuando es el préstamo. Exactamente, sí. Lo complejo en esto es poder pasar los obstáculos bancarios. Entonces, indudablemente, no solamente va a tener menos problemas si tiene el efectivo, pero probablemente vamos a poder negociar muchísimo mejor, porque el que le va a vender la propiedad sabe de que no tiene que pasar por el escrutinio del banco, que son 4 o 5 semanas de ir y venir, ¿no es cierto? Y están dispuestos a darles alguna pequeña concesión, algún pequeño descuento, ¿no es cierto? A veces grande, no nos limitemos. Así es que si tiene efectivo, con mayor razón, ¿no es cierto? Es un buen momento para invertir, para comprar, a pesar de que hay precios altos, pero siempre hay oportunidades, correcto, y históricamente los precios siempre van subiendo, así es que no se preocupe. ¿Cuál es el mejor momento para comprar? Es la pregunta que siempre nos hacen, y el mejor momento para comprar siempre va a ser cuando usted, señor, esté listo para comprar. Así es, así que si ahorita ya tienen el plan de comprar la casa para este año, no importa si es este mes o el próximo mes o tal vez a mitad del año, pues entonces ahorita es una gran oportunidad para ir teniendo todos, cumpliendo con todos los requisitos que se piden. También si ustedes no piensan comprar, pero tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido, háganle llegar el número de David. Recuerden que David hace muy bien su trabajo, le apasiona lo que hace y aparte cuenta con más de 20 años de experiencia. 20 años de experiencia yo creo que son muchísimos y es lo que pues a veces un empleador es lo que pide, ¿no? A un empleado. ¿Cuántos años de experiencia? Sí, 20, ¿no? Correcto. Entonces, 21 ya, correctamente, ya pasó otro año más y eso, ¿no es cierto?, nos da cierto entendimiento en la materia, correcto, y sabemos y creemos y estamos convencidos de que nuestra asesoría va a ser la correcta, ¿no? Así es que ubíquenos, llámenos, márquenos, texto, por email, escríbale a Sexy Love Radio y haga las preguntas, estamos aquí para poder ayudar a nuestra comunidad. Y sí, las personas que ahorita nos están escuchando, pues en vivo, les recordamos que la repetición del programa el día de hoy va a estar a las 6 de la tarde, que es la hora usual que lo hacemos los días jueves. El día de ayer no hubo transmisión, por eso es de que hoy lo estamos transmitiendo, porque no queremos dejar a ustedes, el público, ¿no?, sin ninguna de las dudas que tal vez están generando y porque son nuevos, ¿no? Compradores podría ser o vendedores. Sí, correcto, sí, no. Hay mucha gente que está pensando, ¿no es cierto?, por diferentes razones, ¿no?, por diferentes motivos. Hay gente que compró hace 10, 15, 20 años quizás su casa y ya no tiene, los bebés ya no son bebés, ¿no es cierto?, y a lo mejor ya están haciendo sus vidas nuevas, correcto, y con sus parejas y con sus familias. Entonces la situación cambia. A lo mejor una casa que antes tenía 5 cuartos, 2 baños, ya se nos hizo grande. A lo mejor tiene muchas escaleras, tiene 2 pisos, tiene un basement, ¿no es cierto? Es difícil moverse, quizás simplemente sale más caro enfriar y entibiar una casa más grande, ¿correcto? Entonces, si su necesidad es de tener que vender su casa que ya ha tenido por 5, 10, 15, 20 años, tener que liquidar esa casa y con ese dinero tratar de comprar algo que le acomode para hoy en día, ¿no es cierto? Lo hacemos todo el tiempo. Si usted nos menciona que nos escuchó aquí en la radio, le vamos a dar un súper descuento, ¿no es cierto? Vamos a hacer el trabajo súper bien, pero por un poco de menos de dinero, porque sabemos que la situación es así, ¿no? Hoy día vende muy bien, no se compra tan bien porque los precios andan muy altos, así que el que vende su casa la vende a muy buen precio y los que están comprando a precios un poco altos, pero imagínense si ya llevamos 3, 4 años con este problema, probablemente vamos a seguir con el problema. Entonces, si no quiere que se quiere comprar ahora porque en un año o dos los precios van a estar aún más altos, entonces llámenos y conversemos, planeemos, veamos. Recuerde que si tiene contrato de renta, tenemos que mirar el contrato de renta para ver cuándo se le vence, qué tipo de salida hay en los contratos de renta, que es muy difícil salirse de ellos, ¿no es cierto? Lo ideal sería que nos llamara como unos 60 o 90 días antes de que se le venciera el contrato para asegurarnos de que primero que nada podemos calificar con el banco y después tenemos que salir a buscar la casa. Entonces es un proceso de suma importancia. Sí, requiere un tiempo. Hay mucha logística involucrada, ¿no es cierto? A veces la gente dice, bueno, quiero vender mi casa, pero solamente me voy a cambiar cuando ya tenga la otra casa. Entonces estamos sacando a gente de una casa e inmediatamente se están entrando a su casa nueva. Hay muchísimas cosas, muchísimos hilos que se tienen que hilvanar, correcto, para poder manejar esto de la manera más correcta y que no haya problemas durante el proceso. Así es, así que nuevamente escriban ahí su número, ténganlo guardado, pónganle ahí David Brunet, agente de bienes y raíces de Utah. Un nombre bien largo, ¿verdad? Sí. Pongan David Brunet. Póngale David, nada más. Y 801-636.

Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás, por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás y por mi vida. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con un minuto, ya regresamos y están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Y bueno, estamos hablando aquí de algo triste, se podría decir, ¿no? Y tal vez van a decir, ¿qué dijo? Bueno, si escucharon algo, todavía no sabemos qué fue lo que escucharon, pues ahí nos preguntan, ¿no? Ya les podemos decir, sí, estamos hablando de tal cosa. Pero lo podemos relacionar en forma inmediata a lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo inestable que hay algunos países, incluyendo el mío de donde yo vengo, ¿no es cierto? Hoy en día en Latinoamérica, me imagino que nuestra audiencia, la mayoría son o de Sudamérica o de Norteamérica, ¿correcto? Que en el fondo hay una América, pero aquí nos hacen la diferencia en que somos sudamericanos y norteamericanos, que no tiene ningún sentido. Entonces, hay muchísimas cosas pasando en la región latinoamericana donde hay mucha gente que está sufriendo, ¿correcto? Pero muchísima gente ha tenido la oportunidad de emigrar a este país. Y el sueño americano, como lo conocemos, ¿correcto? El sueño norteamericano, si lo queremos llamar, el estar aquí es mejorar nuestras vidas, tratar de que nos vaya mejor, y parte de que nos vaya mejor siempre es poder obtener nuestro hogar, nuestra casa. Entonces, parte de nuestro progreso y nuestro sueño americano aquí en este país es poder tener un hogar, ¿no es cierto? Y no pagar renta, porque la renta es pagarle a alguien más para que ese alguien le pague al banco y al final ese alguien tiene casa, tiene todo con el dinero suyo. Lo que queremos es que esto, que usted ya pare de pagar renta y empiece a generar su patrimonio. Una vez que compra su primera casa, después a lo mejor puede comprar su segunda, su tercera, ¿no es cierto? Son casas que la pueden heredar sus hijos, que se pueden vender en los momentos necesarios para generar una liquidez de dinero. Hay muchísimos beneficios. Y estamos hablando de eso precisamente, lo que está pasando en muchos países donde hay tanta inestabilidad hoy en día, donde la gente, como usted, como yo, ¿no es cierto?, que somos personas pujantes, lo pasa muy mal, ¿no es cierto? Y por lo menos aquí tenemos, hoy en día tenemos trabajo, tenemos de una u otra manera, nos atienden en un hospital, en una clínica, podemos irnos, aunque nos cobren, por lo menos nos mandan la cuenta después de que nos sanan. O sea, hay tantas cosas que dignifican al individuo aquí en este país que no existen en otros países, ¿correcto? Uh-huh. Y por eso decía yo, hacía un comentario, decir, podríamos seguir hablando de esto, nos vamos a poner a llorar, ¿no es cierto? Porque al final es triste y eso es lo bonito, ¿no es cierto? Estar aquí y decir, bueno, somos parte nosotros como agentes de bienes y raíces, somos parte y nos transformamos en parte de su familia, en parte de su sueño, ¿correcto? Porque estamos ayudándolo a comprar una casa, es algo grande, no es algo pequeño. Y como es una inversión grande, porque es donde probablemente mucha gente va a criar a sus hijos, van a crecer, van a ir a la escuela, van a tener un punto de referencia. Así es que no es llegar y comprar, como dicen en mi patria, ¿no es cierto?, a tontas y a locas. Es hacer compras educadas, es hacer las preguntas correspondientes, es decir, mire, no entendí el contrato que voy a firmar, explíquemelo, exíjanos. Porque tenemos la obligación, todo está escrito en inglés, si inglés no es su primer idioma, probablemente no lo es, ¿no es cierto? Y muchas veces no tenemos el tiempo porque tantos trabajos ocupados con los niños en las escuelas, etcétera, no está el tiempo para aprender otro idioma, además no es un idioma tan fácil, entonces todo lo que tenemos está en inglés. Y si no se lo están explicando, exige que se lo expliquen, porque ese es su derecho como consumidor, ¿no es cierto? No caigamos en los problemas en los cuales crecimos en nuestros países, ¿no es cierto?, donde todo es un poco más desorganizado. Aquí todo tiene un curso, todo tiene una organización, para todo se requiere una licencia, aquí está todo más controlado. No quiero decir que el sistema aquí también tiene ciertas fallas en algunas otras cosas, o cosas que yo no estoy de acuerdo, pero en términos generales todo está un poquito más controlado. Hasta el último depósito de su dinero lo quiere ver el banco cuando lo va a calificar para su préstamo, de dónde salió, quién se lo dio, cuánto depositó, cuánto ganó, cuánto depositó, ocurre todo el tiempo. Aparecen depósitos de $5,000 porque el compadre le pasó un dinero, le vendió un carro, lo depositaron y el banco dice, ¿a dónde salió el dinero? Nos cuestionan todo. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Llámenos al 801-636-3028 porque le vamos a dar las respuestas y los vamos a encaminar por el lado correcto. Así es, así que ya saben, hay que llamar al 801-636-3028. También les recordamos que en la página web de David, www.agentsforyuta.com, ahí también hay videos informativos. Entonces, muchas de las dudas que tal vez ustedes tengan se puedan responder viendo los videos que en los cuales ya hablaste de contratos de compra y venta, acerca de cuando vendes una casa, compras una casa, todos los requisitos. Todo esto está publicado en la página de David, www.agentsforyuta. Ustedes lo pueden ver, lo pueden compartir. También he visto que has tenido bastantes views en YouTube, porque también hay casas, las casas que él pues pone a la venta, también a veces ahí están los videos, entonces pueden ver los recorridos, ¿no? Correcto, sí. A través de David. Sí, y lo interesante de todo esto es que ahí les presentamos la información y todo, pero recuerde que no hay mejor tour de una casa que el que usted lo toma en forma personal. Entonces, cuando ve algo que muchas veces nos ocurre, que a lo mejor las fotos no se ven muy bien, pero cuando usted llega a la casa se ve mucho mejor. Yo pienso que esa es una sorpresa muchísimo más grata a que usted vea super fotos y cuando llega a la casa es un desastre, ¿no es cierto? Entonces, no se deje engañar por las fotos. véala, si le llama la atención la estructura, le llama la atención el diseño por dentro, por fuera, si le llama la atención el espacio y el área y la ubicación, no lo dude. Tenemos la mejor disponibilidad, ¿no es cierto?, para poder ajustarnos a su horario e ir a mostrarle esa casa a la hora que funcione para usted. 801-636-3028, mi número telefónico, mi nombre es David, encantado de poder ayudar. Así es. Y bueno, David, estabas comentando que está a la venta una casa twin, ¿no? En el programa pasado habló sobre la diferencia entre una casa twin y una y un townhouse. Correcto, ¿no? Correctamente. Y entonces es muy interesante esa información porque uno piensa que es lo mismo, que tiene lo mismo, y no. Uno te cobran el HOA, ¿no? Exactamente. Y la otra absolutamente nada, ¿no? Exacto. Generalmente los twin homes no están situados en una asociación de dueños, así se llama, home owners, así le llaman acá. Eso aplica más a condominios y a lo que conocemos todos como un townhome, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, esta casa twin, si bien es cierto, está pegada, entre comillas, a otra casa, por eso uh-huh. se llama twin. Twin uh-huh. quiere decir mellizos, gemelos, casa gemela, ¿no es cierto? Uh-huh. En nuestro español. La separa un muro, pero por lo general no es que sea un muro, no se escucha a la gente del lado, y lo puede separar un cerco, ¿no es cierto? Y hay una división en la propiedad. Son casas iguales, gemelas, twin, uh-huh. ¿correcto? Pero están en diferentes sitios. Entonces, o sea, no tiene nadie arriba, no tiene nadie al otro lado. Que no están pegadas las paredes, ¿no? Están pegadas, pero están separadas por una cantidad de suficiente de pulgadas, digámoslo así, que le permiten ser, que no hay mucha bulla, que no se escucha al vecino. Sí. Sí, pero sí son casas pareadas, correcto. Y los townhomes, por otro lado, significa que están, pero probablemente no hay dos. Puede que haya 20 uh-huh. o 30. Y puede que el townhome tenga un vecino a mano derecha y otro vecino a mano izquierda. Uh-huh. A menos que compre una unidad que está en la parte final del edificio, que además tenemos uno así ahora justamente a la venta, ¿no es cierto? Pero ahí sí hay un pago mensual a la asociación. En el twin home, que está ubicado en la ciudad de Taylorsville por $239,900, no tiene que pagar nada más aparte del agua, la luz y el gas, ¿correcto? Uh-huh. En el otro, que está un poquito más caro, ¿no es cierto? En el twin home, perdón, en el town home, ahí sí hay que pagar un poco más de dinero, no mensual, $259,900, pero el precio. Porque es bastante más nueva que la otra. Uh-huh. Pero ofrece cosas muy buenas: 3 cuartos, 2 baños, concepto abierto, ¿no es cierto? Tiene un pequeño balcón, tiene baño en suite, tiene su closet, ¿no es cierto? Adentro. Y lo bueno de esta, en comparación a muchas otras, es que, como recién le comentaba yo, que algunas están una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Esta está al final del edificio y es lo que se llama un end unit, o sea, la unidad que está al final. Por ende, solamente tiene un vecino y no tiene otro al otro lado. Tiene el patio. Es un patio común, pero de ahí a que alguien vaya a ocuparle esa área es muy difícil. Pero no solo eso, pero tiene un garage para 2 cuartos. Perdón, para 2 vehículos, para 2 carros, ¿no es cierto? Entonces, estas casas ofrecen son 3 cuartos, 3 baños, garage para 2 vehículos, ¿no es cierto? Un baño en suite, medio baño para las visitas y un baño completo para el resto de la familia. Entonces, son buenas compras, pero está comprando reglas, ¿no es cierto? Tiene que adherirse a ciertas normas, ciertos códigos, porque ellos quieren mantener la comunidad, ¿no es cierto?, en armonía. Ahora, otra diferencia fundamental es que cuando hay un pago mensual a la asociación, le cortan el pasto o el zacate, ¿no es cierto?, le limpian la nieve, tienen alberca o piscina, muchas de ellas, otras tienen casa club, ¿no es cierto?, con gimnasios y cosas para estar ahí. Entonces, es un estilo de vida, realmente. Es un estilo de vida y usted elige si lo quiere, si quiere estar ahí. Tiene un pequeño costo mensual, a veces incluyen el cable, a veces incluyen internet, ¿no es cierto? Entonces, paga por un lado, se ahorra por otro, ¿correcto? Así es que hay para todos los gustos, hay para todos los bolsillos, ¿no es cierto? No dude en llamar. Hoy día precisamente nos llamó un constructor, ¿no es cierto?, que está construyendo casas en la ciudad de Magna. Es un constructor grande, muy, muy, muy reconocido, donde los precios andan entre $350,000, ¿no es cierto?, que no está tan mal como los precios que están en Herriman, que andan entre $450,000 y $500,000, por ejemplo. Entonces, hay oportunidades de cosas nuevas, cosas más o menos nuevas, cosas antiguas, cosas remodeladas, cosas antiguas que usted puede remodelar. Hay oportunidades, no son muchas, ¿no es cierto?, pero sí definitivamente sigue el movimiento del mercado inmobiliario. Recuerde, 801-636-3028 es el número a llamar. Y también para las personas que están buscando casa nueva, nuevecita y grande, con un patio enorme y hermosa, pues también tienes la casa de Westbay. Con eso íbamos a rematar el día de hoy, correcto. Hay una casa que en cualquier momento va a aparecer ese comprador, ¿no es cierto?, que anda buscando algo así, que es una casa que tiene un tercio de un acre, que es... la mayoría de las casas hoy día, para que se hagan una idea, una casa nueva hoy día que la construyen hacia el sur oeste del valle, tienen punto 15 de un acre. Esta tiene punto 33, o sea, tres veces más lote, ¿no es cierto?, más sitio, más terreno que las casas nuevas. Es como si fueran tres casas. Prácticamente como si fueran tres, correctamente. Pero aquí está la casa que construyeron al medio del sitio y alrededor lleno de pasto, grava, ¿no es cierto? Es hermosa la casa. Tiene también dos baños construidos, terminados, uno en suite, ¿no es cierto?, con techos altos. Tiene un garage para dos vehículos inmenso. Además tiene donde estacionar vehículos, debe tener por lo menos para uno, dos, tres, cuatro, cinco vehículos afuera con concreto, y otros tres o cuatro donde está la grava, ¿no es cierto?, para la gente que tiene familias grandes o personas que a lo mejor son dueños de negocios y que necesitan guardar camiones, las trailers, ¿no es cierto?, todo el equipo de construcción, de trabajo, gente que se dedica a la jardinería, etcétera, que tienen muchos equipos, esta sería la casa correcta. Así es que llámenos, y ni le digo que tiene un basement sin terminar, pero con salida independiente ya construida, donde puede poner por lo menos 3, 4 cuartos más, un baño y quizás una cocinilla más. Así que ya saben, llamen al 801-636-3028, hagan una cita, vayan y véanla. Se van a enamorar de esa casa, yo ya la vi, la verdad que está espléndida. Se van a quedar enamorados y tiene mucho más de lo que podemos decir ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos con más de Consejos de Bienes y Raíces con... David. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 21 minutos, ya regresamos. Están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. David, ahorita estás hablando sobre las casas, están yendo, ya se fue la casa de West Jordan, sí. En la que mucha gente estaba haciendo changuitos porque tal vez querían comprarla, sí, sí, pero sí. Pues afortunadamente ya también tiene un nuevo dueño y pues también el vendedor pues salió bien de todo esto. Correctamente, sí, la verdad que ese estuvo bastante tiempo bajo contrato, que es la tecnicalidad, ¿no es cierto?, que se utiliza en Bienes y Raíces, donde quiere decir que una persona presentó una oferta y estuvimos casi 5 semanas esperando de que el banco le aprobara el préstamo. Y para la gente que a lo mejor está en una situación similar a la de ese comprador, ese señor compró con el préstamo del Tax ID. el ITIN, ¿correcto? Que hemos hablado muchísimo de ese préstamo. Yo, a mí me tocó en esta oportunidad ser representante del que vendía la casa, y el señor que vino y compró con el Tax ID venía con su agente que lo representaba a él, ¿correcto? Uh-huh. Y ellos llegaron con ese préstamo que, como hemos dicho anteriormente, a veces es la única posibilidad que tiene una persona de poder comprar. Y si es la única posibilidad y la decisión es comprar o seguir rentando, a veces la gente se entusiasma y lo hace, pero no deja de ser un préstamo caro, ¿no es cierto? Muy complejo, caro, le van a revisar crédito igual, le van a revisar taxes igual, le van a revisar sus talones de cheques, ¿no es cierto? O si es empresario, su evolución de impuestos, su declaración. Pero además además le piden un 20% de enganche. Es como paradójico, es decir, el banco, si ya le estoy adelantando, en este caso le estoy adelantando $55,000, ¿para qué me joden tanto, hablando en una jerga más, no es cierto? ¿Para qué me complican la existencia tanto? Y sucede que al final el préstamo pasa por el mismo escrutinio que pasa un préstamo común y silvestre, ¿no es cierto? Pero le piden más dinero y recuerde que le van a cobrar un interés más alto. Los intereses hoy en día, tome nota, andan entre el 3.5 y el 3.8%. Entonces, un préstamo como el ITIN, ¿no es cierto?, el Tax ID, le va a cobrar más o menos cerca de un 7% de interés. O sea, es casi el doble, ¿no? Entonces, por eso le digo, sí lo puede hacer, pero también recuerde que hay otros préstamos. Para gente, por ejemplo, los chicos de DACA que están renovando sus permisos cada 2 años. Hemos vendido casas para un chico de DACA donde firma con un pariente que no vive aquí, pero que le firma como un aval, ¿no es cierto? Como un co-comprador, como un segundo en el... Porque los bancos lo que quieren es que, bueno, si no me paga el primario, lo voy a cobrar al secundario, ¿no es cierto? Entonces, a veces existen esas relaciones, ¿no es cierto?, entre parientes y amigos, donde dicen, hey, mira, yo estoy dispuesto a firmar por ti, yo ya no tengo deudas, o ya vendí mi casa, o ya me jubilé, o etcétera, y no sabemos, o gano suficiente dinero como para asumir mis deudas personales y asumir las tuyas en caso de que haya un problema, ¿correcto? Entonces, hay mucha gente que está, si tiene la posibilidad de comprar con una persona de las que están calificando, tiene que vivir en la casa, no importa que la segunda o la tercera no vivan en la casa, y no importa ni siquiera que no vivan en Utah. Eso es lo bueno de todo este sistema, ¿no? Porque al final están firmando con sus sueldos y sus ingresos del estado donde ellos viven hoy en día. Entonces, no tenga miedo a preguntar antes de embarcarse en un préstamo que le va a costar mucho dinero. Y yo entiendo que en nuestra comunidad la gente trabaja durísimo y ahorra muchísimo. Entonces, tienen un colchón, tienen un dinero, pero recuerde también que en algún momento todos esos dineros nos van a servir, porque en algún momento ojalá haya una reforma, ¿no es cierto?, migratoria, y eso le va a costar dinero, que el abogado, que la multa, que le van... Entonces, si no tiene que traer un 20% a la mesa con un préstamo que además le va a cobrar un 7% de rédito, no lo haga. Averigüe primero las opciones que puede tener de, a lo mejor, comprar a alguien con un permiso de trabajo en su familia. A lo mejor uno de sus niños nació aquí, ya tiene 20, 25 años y ya no tiene ningún problema y ya está trabajando y está dispuesto a ayudar. Papá, recuerde que usted no tiene que tener su situación al día, migratoriamente hablando, para poder regalarlo, prestarle dinero a una persona que va a comprar casa. Entonces, si su hijo no tiene para el enganche, se lo puede dar papá y mamá, aunque no estén en el préstamo. Hay tanta opción hoy en día, que incluyendo esa, que no es la mejor, pero si no nos pregunta, no vamos a poder asesorarlo. Entonces, llámenos al 801-636-3028, mándenos un texto, ubícanos en Facebook, Agents for Utah, el número 4 en vez de for, la palabra, ¿no es cierto?, Agents, número 4, utah.com. Estamos ahí en, tenemos un sitio de internet, una página web, ¿no es cierto?, donde usted nos puede hacer preguntas, hay testimonios, hay respuestas, hay fotos, hay videos, hay muchísima muchísima ayuda en estos lugares. Así es que llámenos cuando tenga un minuto, cuando tenga una duda. No se preocupe, no hay ningún cobro, por favor, que no le cobren por una asesoría. Nosotros la verdad es que como agentes de bienes y raíces no obtenemos ningún pago hasta el día en que le entregamos la llave de su casa. Así es, David. Entonces, ya saben, hay que llamar al 801-636-3028. También, si ustedes están buscando alguna casa que no es de las que ahorita mencionamos, pues recuerden que también David les puede ayudar. Tal vez ustedes ahorita no tienen algún agente, pero ya vieron algunas casas y ya saben más o menos lo que quieren, lo que están buscando. Entonces, obviamente, ustedes pueden buscar y ya cuando tengan lista la casa decir, ok, David, tú eres, vas a ser mi agente y me gustaría que pues viéramos esta casa, ¿no? Exactamente. Todo eso se puede. Todo se puede. Entonces, es una llamada, ¿no es cierto? Años atrás tuvimos una publicidad, ¿no es cierto?, en televisión y en radio, ¿no es cierto?, donde decíamos, este era el eslogan que utilizábamos, ¿no? Decía, una llamada es su sueño, no pierde nada, ¿correcto? Eso sigue en pie. Es una llamada porque es un sueño, ¿correcto? Y no pierde absolutamente nada, tiene todo que ganar. Entonces, llámenos. Tenemos la mejor disposición, tenemos la experiencia que nos avala, ¿no es cierto? Tenemos un grupo de agentes, ¿no es cierto?, que estamos listos para ir a atenderlos en su idioma y con la responsabilidad y la ética profesional que ¿no es cierto?, que nos exige nuestra licencia del estado de Utah, ¿correcto? Así es que no tenga miedo, pertenecemos a una de las empresas más grandes de Utah, que es Realty Path, ¿no es cierto? Y nuestra sucursal, de la cual yo estoy a cargo, estamos ubicados en la ciudad de Taylorsville. Así que no tenga miedo, somos personas que estamos haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Y que lo único que queremos es que usted también tenga la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y que entienda lo que está haciendo el momento que esté firmando sus documentos de compra o venta de casa. Así que ya saben, llamar a David, 801-636-3028. Tienen más dudas, más preguntas, llámenle, manden un mensaje vía texto, vía celular, vía inbox en Facebook, vía Twitter, que pueden hasta mandar un tweet ahí. Vamos comunicándonos, correcto. Sí, por todos los medios sociales, todas las redes sociales, ahí lo pueden encontrar, www.agentsforutah.com. Ahí están los links, están los botones de todas las redes sociales. Bueno, David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En la próxima semana, si Dios quiere, estaremos el día jueves. Sin hoy, falta, correcto. Hoy fue un programa especial y ahorita vamos a continuar con el programa también de Venus versus Marte, pero los esperamos entonces el próximo jueves, ¿no, David? Muchísimas gracias, Janet, de Sexy Love Radio, ¿no es cierto? Ahí nos pueden encontrar y ellos han sido muy muy muy buenas personas con nosotros. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de poder llegar a la audiencia que ellos ya tienen y hay que seguir escuchando, tenemos que seguir apoyándonos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que hacer las cosas bien, porque somos todos gente pujante, ¿no es cierto? Una comunidad, ¿no es cierto?, que está siempre en la lucha y que ojalá nosotros podamos ser parte, ¿no es cierto?, de este sueño americano, y parte fundamental de ese sueño americano es poder tener, ¿no es cierto?, nuestra casa propia. Así es que llámenos cuando tenga alguna duda, nuevamente 801-636-3028, mi nombre es David, ese es mi teléfono directo, así es que, por favor, están invitados todos a llamar y a preguntar cuando los tienen conveniente. Así es, David. Y estuvieron escuchando, gracias por acompañarnos, estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Hasta luego. Hasta luego. Buena semana, buen fin de semana.